todos los días nace una estrella. A veces parece difícil en mi tierra bella. Cada tanto nace un elegido, sonando en las calles y en finos sitios. Has escuchado muchos y tendrás diferentes gustos. Ven, te invito a escuchar el mío, dejando el alma en cada estribillo. El más duro, Memo, el mic es tuyo. Algunos lo conocen y los que no, pues lo presento. M-E-M-O, Memo, pa' su entendimiento. Un aprendiz en busca de conocimiento, y cada una de sus virtudes vaya en crecimiento. No es perfecto y tampoco quiere serlo. Es un simple mortal, si quieres puedes conocerlo. Quiere salir con todo pa' que ustedes puedan verlo, y les anticipo que no será fácil detenerlo. Le han puesto muchas trampas, él solito acampa, practicando desde que se dio cuenta que él canta. Se cae, se levanta, extrañando a su granpa, al cual le prometió ser grande abajo de una champa. Por eso se inspira de cada momento bello, y en la oscuridad busca un destello, sacando dinero de su bolsillo pa'l proyecto y dejar sello, sin importar la gente que se beneficia de ello. Hablo con él, le digo, tienes que calmarte, hay mucho desahogo pero tienes que callarte. Él dice que va toda sin importar la otra parte, porque lo que hace, lo hace por amor al arte. Unos le quieren producir, otros le han dado la espalda. Él no hace esto por dinero ni por un par de nalgas. Él quiere demostrar lo que es capaz y que eso valga, pero parece que tienen miedo que la bestia salga. Antes en su celular, él solito grababa, y ahora por gracia de Dios es Gio quien lo graba. Le han tratado de poner frontera, baches, muchas trabas, le han puesto de todo, pero sus ganas no se acaban. En estos momentos seguro se encuentra en su cuarto, creando letras, muchas historias de infarto. Él tiene mucho que dar, que será grande, no descarto, pero bueno, esta es parte de su historia y la comparto. Yo, M-E-M-O, Memo, y esta es parte de mi historia. Y aprovecho la oportunidad para los que han estado conmigo desde el primer día. Gio, montados en la misma nave. DJ David, desde siempre. Melo, Chino, Chow, apoyo total. Jay Francis, oye, Cesarek, gracias por presentarme. The Wave, The Wave Music. A todos los productores que me han grabado, a los artistas que han colaborado, gracias. Medios de comunicación, páginas de Facebook, Insta, locutores, amigos. Pitágoras en los controles. Ya. Memo MC para ustedes.